va. No me digas perdón, lo siento, si te vas. Guárdate tu arrepentimiento, no esperes que la guerra estalle, no pienses que me quedo en vilo, si te vas. Recuerde mejor.